Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. El pago siempre es de una cantidad determinada. No se puede pagar una cantidad indefinida. Por lo tanto, este pago que hará el Hijo del Hombre a cada uno será determinado. ¿Determinado a qué? A las obras de cada uno. Nunca insistiremos bastante en la relación que existe entre la gloria y las obras. Entre la gloria en la bienaventuranza, el agradecimiento de Dios y lo que hemos hecho aquí. Es cierto que con fe y arrepentimiento uno se salva, aunque sea en el último momento sin ninguna obra, en el último segundo de vida, sin ninguna obra más que el arrepentimiento, el decir: Señor, perdón. Pero tantos y tantos versículos nos advierten una y otra vez sobre esto que hemos leído hoy. Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. La vida vista de este modo tiene perfecto sentido. Si no, sería un tiempo aquí de vida hasta llegar al cielo. Esperemos a llegar al cielo. Esperemos. Pero vista así, la vida tiene pleno sentido en cada uno de nuestros actos y obras. Cada uno según su conducta. Pues que todos nosotros, mirando lo que Jesús nos ha advertido tantas veces, nos esforcemos porque nuestra conducta nos gane más agradecimiento del Señor para la eternidad.